sumido en tales pensamientos, Don Quijote no aceptaba ver, que la destinataria de tanto halago no era quien creía ver, no. Era Maritornes, la moza asturiana, a puerta de un ojo y del otro, como la Leticia Sabater, que yendo al encuentro de su amante arriero,